El jefe de la cátedra de la Facultad de la Política de la Universidad Damasco de Siria, el presidente de la sucursal de Chiclayo y Trujillo del Instituto Cultural y de Amistad Peruano-Coreano y el secretario de Relaciones Internacionales de la Organización de la Juventud del Movimiento Popular de Liberación de Angola, dieron sendas declaraciones a la prensa el día 8 con motivo del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. Ellos elogiaron las diamantinas proezas acumuladas por los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la fundación, el fortalecimiento y el desarrollo de la República Popular Democrática de Corea. Y señalaron que, gracias a dichas proezas y la orientación de Sun Gun del mariscal Kim Jong-un, hoy Corea se ha convertido en una potencia socialista invencible.